Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani, y también Arévalo, que es la otra. Sí. Tiene nombre la otra, sí. ¿Viste? Arévalo. Todo eso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a ser? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Tenemos aquí varias monografías con adelantos científicos, incluso que se parecen a nuestra sección Doctor Me Duele Acá, sí. Porque ayudan, en cierto modo, a una vida mejor. A una vida mejor, usted lo dijo. Tenemos, por ejemplo, la calor, una nota muy de actualidad, se llama... Ideal para hoy. ¿Qué calores que hacen? Y... bueno, si bien todavía no hace calor, conviene estar preparado porque ya lo tenemos encima. No, es que hace poco dejó de hacer calor. Perdón. Claro, bueno, y muy pronto tendremos el calor encima y conviene estarse preparando. El veranito de San Juan y después... Sí, ¿cuándo es eso? Ahora, hoy. Señora, frente a las altas temperaturas hay que estar preparada, ya que el cuerpo padece un estrés térmico por el calor... que favorece la sudoración, disculpe que le hable así, señora, por el calor, como una respuesta natural del organismo, hace calor, ¿cómo responde el organismo? Suda. Suda parece mentira. Libera calor, tiene que liberar calor. Libera sudor, señor. Si no, consejos, entonces. Señora, lleve un bolso térmico con bolsitas de gel refrigerante, congeladas. Pueden colocárselas en la frente y en la nuca. ¿Qué va con una heladera por la calle? Con una heladera no, señor. Con un bolso térmico. Bueno, pero tiene que llevar bolsitas con gel refrigerante. Sí. No refrigerante, sino refrigerante. Y usted las pela ahí en cualquier momento, se pone una en el valero y otra en la nuca. Ojo. Eso es un error. No, el error... ¿Por qué? Porque usted aplica frío en la zona que fuere... Ahí. Y las zonas después se calienta. Ah, sí, claro. A mí me pasa eso. Yo me pongo hielo y me caliento. Sí. Aunque después le genera calor, por razón, el cuerpo le dice... Pero no se ignora. Voy a reaccionar con calor. Usted es eso que adelganza morfando. Sí, claro. No. Nunca cuando se golpea le ponen... Nunca tomó sangría. Le ponen hielo. Le hacen poner hielo. Yo siento frío, usted siente calor. Sí, pero cuando se lo saca al cuerpo... Ah, cuando me lo sacan, qué sé yo. Sí. Por eso se lo dan. Ahí ya está. Y otra gente que se confunde, se aplica calor, se aplica frío. Nada de esto. Señora, procure... no le haga caso a este señor. Sí, señor, soy médico. Procure mantenerse en espacios bien ventilados, como por ejemplo... El ventilo. El desierto de Sahara. Ahí está. Más fresco, dice aquí. La tundra canadiense. Muy bien. El paso de Uspallata y los patos. Con ventilador o aire acondicionado. Si está haciendo trámites, por ejemplo en su casa, está haciendo trámites, trabajando o paseando en la calle, refúgiese a la sombra y tome algo fresco. Mirá qué lindos consejos. Sí, no se le había ocurrido. No. Al rayo si no fuera sol. Por el señor estaría muerto. Este me cambió la vida, me marcó el doctor. Sí. Me dijo, vaya por la sombra y tómese algo fresco, me dijo. 700 mangos la consulta. Sí. Y no le quedó para comprar algo fresco. No, viene con las bolsitas incluidas. Sí. Dice, señora, evite las bebidas muy frías. Ahí está. Porque pueden causarle un calambre estomacal. Sí. Ay. Ando con un calambre estomacal que no sé ni siquiera qué agarrarme. Pero el calambre, ¿cómo distingue el calambre estomacal? Por eso, no sé, porque le duele el estómago. Claro, no, se le endurece todo el vientre, señora. Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Se le endurece? Entonces es bueno. Por eso. Dije, abandone el gimnasio y tome... Esto por el contraste de temperaturas, el frío del líquido contra el calor interno corporal. Gas de frío. Claro. Sí. Las bebidas deportivas pueden ser una buena opción para reponer las sales. Sí, porque tiene muchas sales minerales. ¿Qué tal, sales? Sí. Y, bueno... Horacio Sales. Dice, pero mejor consulte a su médico. Sí. Yo antes de tomar una Gatorade, voy al médico. Bueno, no. Voy al médico, le digo que me haga una orden. Una receta para una receta con copia. La venden con receta, la gatona. Y algunas debieran mandar receta. Algunas bebidas vienen con receta del carpintero, porque sirve para sacar clavos. Si ahora en los kioscos yo compro, yo mis remedios ahora los compro en los kioscos. Sí, claro. Y las golosinas en la farmacia. Sí, sí, está, y ya casi colas lo mismo. Hay en la farmacia para comprar golosina y vos que te estás muriendo, querés un antídoto porque te mordió una víbora. Sí, sí. Tienes que esperar como una hora. Pero no le venden el además antídoto. El antídoto únicamente con receta se lo venden. Sí. Ah, bueno, porque usted qué sabe que... Primero, ¿quién sabe qué serpiente? No quiero mencionar a la otra. Claro. ¿Qué serpiente lo yo desconfío de todo, incluso acá vienen enfermos que se están muriendo. Digo, un momento, yo qué sé. Sí. Claro, no sabe. Es cosa suya, te mordieron a vos. Claro. Chao. El antídoto equivocado es letal también, ¿eh? Después, nunca deje a ninguna persona o mascota dentro de un vehículo estacionado y cerrado. Ah, eso es lo peor. Especialmente si esa persona es una madre, ponele. Sí. Bueno, su madre, ponele. Vos dejás a tu pobre madre encerrada. Y menos con una mascota. Y menos con una y mascota. El perro. O hijo. No, por supuesto, porque ahí la temperatura dentro de un auto al sol... Se triplica. Está comprobado que se triplica. ¿Y cómo lo comprobó? ¿Por qué? Tomándola. No, ponés un termómetro adentro de un auto, lo dejás al sol... Sí. Y ya tres termómetros tenés después. Pero no es... No es constante que se triplique la temperatura, más o menos. Hace muchísimo calor. Déjale, entonces vaya a buscar a su madre, enciérrele en un auto en el verano, no, y ponga con el perro, cierre con llave, y váyase. Pero señor... Eso es lo que estaba buscando. No, señor, pero usted está diciendo... Ya lo conseguiste. Está dando una ley. Sos hijo de rey. Querías arruinarme la vida, ya vas a ver cuando te falte. Pero no, señor, ¿qué tiene que ver? No me respetás ni a mí, que soy tu madre. Ni las canas estas respetás, claro. Ni a los canas, nadie. Ahora, en el caso de que ocurriera algo así, que quiera el auto cerrado herméticamente, ¿su señora madre puede romper el vidrio desde ahí? Ah, sí, no, claro. Mi madre no le va a romper un vidrio. Prefiero no. Morir ¿cómo antes? Que no? Si está... No, el vidrio no... Se está deshidratado. El perro no puede. El perro no puede manejar tampoco y su madre menos. Pero mi madre incluso podría accionar el pestillo y abrir la puerta tranquilamente. Si me hubieras explicado claro. Eso. ¿Sabe qué pasa? El calor produce locura y uno de los dos se come al otro. Sí, no, la locura es que uno se enseguece y empieza a pensar... Yo hubiera roto el vidrio, como claro. Usted, claro, claro. Y me han dicho que usted cada vez que está dentro de un auto para salir rompe el vidrio. No me quiere llevar nadie. Los taxis no le paran, siguen de largo. Los taxis van con la ventanilla abierta. Paso por la ventanilla. Cuando sube usted, sale por la ventanilla, ¿no? No, pero es fulero, es en serio. Yo vi cómo estaba su auto, con razón. Bien. Continuamos. Gastando mucho en vidrio. Sí. Otros consejos, dice. Señora, si tiene un bebé que amamanta, ofrézcale el pecho más seguido para cuidar su hidratación, señora. Sí, se hidrata. Nada más hidratante. No le escatime. Después, tenga en cuenta que el demasiado calor puede afectar el humor de las personas. Sí, a mí me pone loco el calor, ¿viste? Le agarra, por ejemplo, astenia. Sí. Que es sensación de cansancio, agotamiento, debilidad física y psíquica, desgano y desmotivación. Yo debo tener calor siempre. Sí. Todo el año me pasa eso. Sí. Después, mire, sensación de malestar inexplicable. Sí, bueno. Esta es la angustia, calor. Existencial. Es calor, cómprese un ventilador y ya claro. Está. Décadas vengo padeciendo. Negativismo y mal humor. Sí. Buenas tardes. Impaciencia, dificultades de convivencia. Sí. Me adivinó todo la señora. Es una eminencia. Voy a dar el teléfono de una señora que a mí me salió la sota copa y me dijo todo. Agarró, mira la sota copa y dice, usted vive en tal calle, tal dirección, tal número. Se ve que a alguien le pasó el dato. Sí. Último consejo. No. Otra cosa que produce el calor es irritabilidad, conductas agresivas, discusiones, gritos, portazos. Hay gente que de golpe empieza los portazos. No, pero no es por el calor. Se dirige a una puerta y ¡slam! La cierra. Y así, cierra así. Y uno tiene que decirle ahí, vos tenés calor. Sí. Y el tipo te dice, si tuviera calor, abriría la puerta. Señores, en Suecia con 0 grados dan portazos igual. No, en Suecia no, en Sueco, la palabra portazo en sueco no existe. ¿Cómo que no? ¿No se enoja un sueco? ¿No tiene sí, mal humor? Sí, pero no dan portazo. El sueco tiene un mal humor, así... En cambio, en el desierto del Sahara están dando portazos todo el día. Sí, claro. No hay puertas en el desierto. Bueno, con razón. ¿Y cómo hace una persona que está irritada por el calor? Y vos, se compran, la respuesta es, se compran puertas, solo la puerta la clavan en la arena y se pasan el día abriéndola y cerrándola, a los portazos. Maldicen su suerte. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Sí. Gritan los tuaregs mientras cierran puertas. Caravana de puertas, señor. Ahora, los síntomas del calor, digo, los síntomas emocionales del calor que usted describe. Claro. Son los peores. ¿Por qué? Respecto por lo que le acabo de decir. Bueno, sí, señor, pero no ocurre con el frío. La sensación de frío no provoca un... Sí, sí. ¿Qué? ¿Mal humor? Mal humor. Lo mismo. Viene el frío, lo mismo, pero con frío. Que dan portazos también. Dan portazos. Sí. Pero entonces, Enojan, dejan a su madre adentro del auto. Rompen. No, pero ahí la madre se queja porque está el vidrio roto ya y le entra el chiflete. El chiflete que dice. Bueno, tenemos aquí en este amplio espectro de información científica nuevas fobias. ¿Cómo? ¿Nuevas? Nuevas. Que ya había varias. ¿Eh? Pero ya no, sí, nuevas que son poco conocidas, como las fobias famosas, como la, qué sé yo, claustrofobia, bueno, claro, cualquiera. La agorafobia. La agorafobia, que es temor al presente. No, eso no, señor. El Portugal, brasileño. Agora tem un fobia, dice. Sí. Temor al presente en Portugal. En Portugal. Bueno, la primera es la aulofobia. ¿Qué será la aulofobia? No quería ir al aulo. El temor a las flautas. ¿Pero quién le puede temer a la flauta? Disculpe, señor. Bueno, está bien. El señor. Pero... ¡No! ¡Por favor! Voy a morir. ¿Cuántas veces usted está sometido al poder de una flauta? Bueno, muchas, porque el vecino de al lado es Claudio Barile. Claudio, no, se la pasa ensayando. Es tremendo. Y bueno, claro, se y tiene además, que cuidar. El aulofóbico como yo no solo sufre ante Claudio y otros, no hay muchos talentosos como él que están todo el día. Se va un maguaca y le pasa eso. Lo mismo, si no puede ir a ningún lado, pasa un afilador. Va a una panadería, ¿qué le ofrecen? Flautito. ¡Ay, lo sí, sí, señor! Bueno, otra fobia es nueva también. La disabiliofobia. Es miedo a desnudarse delante de alguien. Anda. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Dura poco esa. ¿Hay desnudantes? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Distintos contextos de desnudos. Sí, seguí, seguí. O sea... El que se saca la ropa, ¿y cuál otro? No, no. El que se arranca la piel. Distintos contextos, señor. Uno se puede desnudar en situación erótica. Hola. Ah, sí. O... ¿Qué me quiere decir, doctor? No le quiero decir nada. Sí, doctor. O en la revisación médica del natatorio. Que es lo mismo. O... ¿Acá hay natatorio? No hay natatorio, señor. Esto es, son ejemplos para ver... ¿Usted cuándo tiene miedo a desnudarse? ¿En qué situación? Ahora. Bueno... En cualquier lugar que estemos, claro, yo solo. Y donde, cuando hay otra persona. Bueno, y cuanto pero... más personas hay, más miedo. Claro. ¿Y con su novia cómo hace? No tengo novia. Ah, bueno, claro. No sé por qué. Bueno, pero usted sabe que el cuerpo desnudo... Ay, sí. No hace daño a nada. ¿Sabe qué? Tiene que ir a una playa nudista. ¿A dónde es? A ver. Dame la dirección, doctor. Por allá tiene que ir. Ajá. Es una playa de estacionamiento. Allá. Sí. No, más allá. Ah, no. Y primero mira desde lejos. Y va a ver que no le hace nada. Después se desnuda usted. Va a ver que va a poder... Va a ver que sí, que... se va a poder sacar la ropa. ¿Usted cree que las personas que tienen miedo se curan viendo a otros haciéndoles padecer ese miedo mucho más? Es como las vacunas. El miedo a la vacuna, ¿cómo se cura? Le inocula, no, el miedo a la vacuna, ya me imaginaba que era le da vacuna así a rolete, le da 5 vacunas. No, primero observa cómo se la dan a otro. A mí me gusta eso. Yo voy muchas veces a los centros así de salud. Sí. Y me hago el que estoy esperando otra cosa y miro. Espío por las rendijas como se la dan a otro. Y bueno. Y ahí me quedo toda la tarde. Hace bien, usted puede ir a un vacunatorio. Así se llaman, sí. Así se llaman. Y ve cómo se la dan a uno, cómo se la dan a otro. Y así. Hasta que al final le agarra la gana. No, no es que le den la gana, señor. Pero le pierde el miedo. Cuando se quiere acordar, ya se la dan. Se vacunaron. Sí. Bueno, había otra miedo. Fobia. Hierofobia. ¿Hiero? O si no, esa no. Omiclofobia, miedo a la niebla, no está mal. A ver qué me gusta. Aquí está, esta me gustó. Hipnofobia es el miedo al sueño o a ser hipnotizado. Claro, las dos cosas. Pero es diferente, señor. Yo veo un hipnotizador y salgo rajando. ¿Y cómo lo distingue? Y la mirada fija y la mano hacia adelante. Está en el señor. Escenario, le hace así a las personas. Sí. Bueno, sí, vale. Hay alguien funcionando como una gallina al lado. Rodón hipnotiza. ¿Hipnotiza? Sí, sí. Y sí. Sí, bueno, pero no por hipnotizador, dirá, sino por... No, porque todos los psicólogos saben un poco de hipnotismo. Sí, una leería, otro además, poco claro. De... qué sé yo, levitación. No, señor, eso es otra cosa, no tiene que ver con el psicoanálisis. Pero el psicoanálisis tiene que también... Empezar sus cosas, como los faquires, señor, sí. Los faquires son los psicoanalistas de la ayer. Es bastante faquir también. No, faquir le duele, pero se la aguanta. Sí. Y bueno, eso es un faquir, sí, pero usted no se da cuenta que le duele, si le duele. No, al faquir no le duele, o sí. No, al faquir no le duele. O le duele, ¿qué sabe? Es una discusión esta. ¿Qué sabe? Al faquir... ¿Le duele y se la aguanta o no le duele? Si no le duele, no voy. Claro, bueno. ¿Qué gracia tiene? El fakir se entrena, se pasa una vida para que no le duele. El valor personal de Superman. Claro, así cualquiera. Claro. Claro. Enfrenta las balas, claro, si no le hace nada. Sí. Pero el fakir siempre sabe que puede fallar. Es ahí el truco. Sí. Bueno, este es el miedo a los fakires, efectivamente. La fakirofobia. No, faquirofobia no, me parece que no existe una fobia así. No, últimamente hay fobias ya para todo. Sí, porque primero usted describe un miedo cualquiera y después crea la fobia. Yo cada vez que me describen un miedo lo tengo. No. Pero antes no lo tenía. Es un fobocondríaco. Así como el oráculo forma parte del cumplimiento de su vaticinio, el primer paso de una fobia es enterarse de que existe. Es como las acciones, sí, claro. En la bolsa, no. Hasta que alguien diga que van a bajar, etcétera. ¿Hay, por ejemplo, fobia a las cortinas o a los cortinados? Sí, porque hay gente que quizá piensa que del otro lado hay alguien, que un peligro que acecha. Sí, está muy bien, es un miedo. El miedo al abajo de la cama, ojo. Sí, claro, es el mismo miedo. Sí, por eso... Pero es como el mismo, ¿es cortina o cama? Depende de la circunstancia, viejo. Entonces, es fobia al atrás de las cosas. Podés tener dos fobias al mismo tiempo. Podés tener. La fobia. La cortinofobia. Sí, y el abajo de la camafobia. Y el abajo de la camafobia. Bueno. Son distintas, el tratamiento es distinto. Subletofobia. A uno lo metemos abajo de la cama, sí. Y al otro atrás del pollo. Listo el pollo. Y listo el pollo. No, pero no funciona así, es gradual el tratamiento. ¿Por qué algunos niños se tapan con las cortinas, giran? Sí. Y como un panqueque. Se envuelven a sí mismos como panqueques y reclaman cariño de sus mayores. Sí. De esa incómoda posesión. Estúpidas preguntas como, ¿dónde está el nene? Sí. Y cualquier adulto responderá. Claro. Hay niños que siguen haciendo esa gracia, saber esconderse o hacer que sus progenitores se escondan detrás de nimiedades como revistas, diarios. Sí. Sí. O abanicos de las tintorerías. Entonces, cuando aparece el padre, dice, acatá, y el niño rompe a reír, sí. De un modo que garantiza el ulterior éxito de Tinelli. No, todos los, todos los juegos de ocultamiento y aparición. Acá está Otra vez. Sí, y lo necesitan repetir muchas veces los chicos, como niños. Como los grandes. Claro, y lo mismo los cuentos, ¿vio? Que ¿los que cuentos qué? Los cuentos para irse a dormir. Ah, sí, sí. Resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Sí. Acá está, dice. Acá está. Ese me hacían contar mis hijos. Una y otra vez. Claro, y después, pero después lo tienes que contar igual. Claro, y después salieron lo que salieron. Y sí. Ahí bueno, está. Porque no tuvieron un tratamiento a tiempo. Bueno, doctor, entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, las fobias, ya le digo, se tratan de a dosis. De a dosis. Nosotros, sí, sí. De a dosis. O sea, yo tengo dos. Pequeñas dosis. Tenemos grupos. ¿De a doce? Ah, ¿cuántas, sí, no? Yo conozco una persona insoportable que tenga 12 fobias. Claro. Nosotros tenemos grupos de fóbicos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué, no sé, qué hace? ¿Qué le hacen? Ay, depende de fobia qué. ¿Los tienen encerrados o no, si lo dejan salir los domingos? Vienen voluntariamente. Salvo que tenga, sí, dominicofobia. Vienen voluntariamente los que pueden llegar. Voluntariamente, está bien eso, ¿eh? No tienen que ir a buscarlos. Y no, después no se quieren ir, sí, supongo. Y cada uno los pacientes cuenta. De Rolón me han dicho que van voluntariamente algunos de ellos. ¿Cómo algunos? Todos van voluntariamente. No, a otros. Otros los obligan. Les mando un acólito. No, un pato ubica que les toca el timbre y dice: prepárate, dice. Sí, prepárate, loco, que te llevo lo de Rolón. No. Mejor que vengas, dice incluso. Escúcheme, ¿y no se puede suplantar una fobia con otra menor, por ejemplo? Dicen que en general se desplaza la fobia, ¿eh? Sí. Se desplaza a otra, sí, persona. Se desplaza, se le va para otro lado. Usted se pierde la fobia, por ejemplo, a las comidas calientes. Sí, sí. ¿Y se le va qué? Y se le desplaza a las frías. Ah, no se desplazó. O sea, no podés tomar. Solamente se enfrió. Se dejó estar el tipo. Te ponen dos bolsas con hielo y se le enfrió. Sí. Creo que lo que tenía ese tipo era fobia a la comida. Sí, Claro, y después pasa eso también, es que se van descubriendo que en verdad era fobia a otra cosa. Es un tratamiento largo. Largo e inútil. Sí. No, digamos, sí, porque que es si yo tengo una fobia y me va a aparecer otra, claro, ¿para qué vengo durante 20 años? No, bueno, pero sí, hay gente que tiene fobia a los espacios abiertos, la supera y después le viene la causa. Y le viene a meterlo en a casa. Lo cerrado, después, a medida que va edificando. Sí. O sea, es un perfil fóbico. Y es algo que te pasó de chico y por eso es irreversible. Porque no, no es irreversible. Sí, ¿qué le tiene que pasar a uno de chico para que ande bien? No es ese. El amor. ¿El amor qué? El amor. ¿De chico? Está tratando, sí, con un niño, señor. No, no se haga. Sí, claro. A recibir amor desde pequeño y ya. Qué lindo lo que acaba de decir Bato. Sí. No, bueno. Hermoso, ¿no es cierto? Mirá. Que aquí en la radio, qué hermoso, ¿eh? Porque este es un hermoso. Mensaje. Ojalá que hubiera muchos programas de radio, Bato, no, pero señor, como el suyo, que tuvieran la valentía, pero no es una de decir valentía, esa palabra, esas tres letras maravillosas. Sí. Amor. Si todos los argentinos. Qué notable lo que me decís. Sí. Disculpa que te tuté. No, está pero bien. Te considero un amigo. Bueno, está aunque bien. No nos hemos visto nunca hasta esta noche. Sí. Estas palabras que acabas de pronunciar, ¿cómo era tu nombre? Barton, le dije. Barton. Sí. Estas tres palabras, etcétera. Bueno, te agradezco. Yo te llamaría el doctor amor. No. Qué notable que pueda pasar esto en esta época, sí, en esta época de tanta maldad, tan de tanto coso, de tanto egoísmo. Eso no me salía. Sí. De tanto maldad. Bueno, sí, es más simple que todo eso que acabamos de decir y que usted. Es más simple, todo es más simple. Sí. Siempre lo simple es, sí, más fácil que lo complicado, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. Amigas, es una frase que siempre me decía. Ahora ya no recuerdo quién. Bueno, también. Bueno, y por ahí se le fue la fobia de tanto estar hablando por la radio. De tanto andar entre malandras. Y sí, por ahí. Bueno, mire, usted es uno de los peores médicos que he consultado. No, señor, primero que no soy médico. Y de los peores médico. Comunicadores. Ah, o sea que... Esta grasada que usted acaba de decir acerca del amor... El amor... Con mucho menos que eso hemos vapuleado gente, ¿sí? Señor. Bueno, ¿qué hora es? No sé, ¿qué hora tiene usted? Yo tengo... Es temprano. Son, en todo el territorio de la Argentina son las 23 horas, 31 minutos. Bueno, ya puede ser. Sí, bueno, son las 24 horas, 15 minutos. ¿Esa no le gusta? No, no. Creo que tampoco. Y bueno, bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego va a empezar el baile, ¿eh? ¿Hay baile hoy? Y hoy hay un baile pequeño porque sí. Está Moreira, yo no canto, así que... Entonces, así que vamos a bailar. A capela vamos a bailar. Sí, sí. No, podemos poner unos discos. Sí, no, podemos recitar o hacer que alguna persona del público bueno, se vaya. Entonces, una pequeña pausa, permiso. Pausa.